Fragmento pasado, siguen interpelando por estos segmentos, sigue entrando aquella luz de sustento. La calefacción no se encuentra en cemento, mucho gimnasio, pero no nutre en cerebro. Pero nada cambiaba.